estamos trancados donde está el paso malo, para que por favor nos escuche y de verdad tome conciencia de lo que está pasando en nuestra comunidad. La carretera se está hundiendo y no solamente es la comunidad la involucrada, la afectada, es también la vía toda Rubio, Berlín, Satanita, el pueblito, el tope, toda esta gente se ve afectada también, porque al hundirse esa vía nos quedamos incomunicados con Rubio. Entonces, toda la comunidad, Berlín, Santanita, el tope, están también perjudicados con esa situación que está sucediendo. Hay más de 30 y pico familias perjudicadas que ya no se les viene encima. Gracias a Dios no ha llovido, porque donde llueva realmente la casa queda tapiada otra vez. Y por ello, entonces, si ya el IBT tiene el presupuesto, tiene el dinero, tiene el proyecto, dejémoslo que ellos terminen de trabajar, porque aquí en el sentido no hay ningún poder político, sino la comunidad entera. Claro. ¿Sí? Entonces queremos, ya el IBT tiene el presupuesto aprobado, tiene el proyecto, entonces dejemos, vamos a unirnos, porque una nación se hace uniéndose, no desuniéndose. Vamos a unirnos todos en sentido de la comunidad para que esto salga adelante y podamos dormir tranquilos y felices, porque realmente no dormimos felices y tranquilos.